Estos son los titulares del lunes, miércoles 20 de marzo. El Banco de Japón no planea aumentar repentinamente los tipos de interés. Israel continúa atacando la Franja de Gaza pese a las negociaciones en Qatar con Hamas. La siderúrgica japonesa Nippon Steel trasladará a Pittsburgh su sede en los Estados Unidos. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Durante una conferencia de prensa después del importante cambio de política del Banco de Japón, su gobernador Ueda Kazuo hizo hincapié en que no está pensando en aumentar repentinamente las tasas de interés. Indicó que el Banco Central mantendrá los tipos de interés a corto plazo como una medida política clave y gestionará de manera apropiada las estrategias monetarias de conformidad con la situación económica, financiera y de precios. Agregó, en vista del actual panorama económico y de precios, pensamos que por el momento continuará la relajación del entorno financiero. Ueda también mencionó que detrás de la decisión política se hallaba una encuesta hecha por el Banco de Japón a pequeñas y medianas empresas, así como los aumentos salariales en las negociaciones obrero-patronales para este año. Más de la mitad de las empresas que contestaron el cuestionario afirmaron que están planeando aumentar los salarios. Israel y Hamas reanudaron en Qatar sus negociaciones de cese el fuego. Sin embargo, el ejército israelí dio a conocer el martes que había atacado infraestructura civil en la Franja de Gaza, asegurando que la estaba utilizando Hamas. Afirmó haber matado a más de 50 terroristas. Las fuerzas israelíes indicaron que, durante su operativo en el hospital Al-Shifa, habían podido evitar daños a civiles, incluyendo el personal sanitario. Sin embargo, los médicos en esa institución dijeron que estaban tratando de atender a los pacientes heridos durante los ataques y que la situación los estaba agotando mental y físicamente. Agregaron que ellos y los pacientes solo pueden comer una vez al día y que muchos padecen desnutrición. La ONU se halla haciendo llamamientos a líderes con influencia para que presionen a Israel a fin de que permita la distribución de la ayuda. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la continua restricción de Israel a la llegada de ayuda a la franja y la manera en que prosigue con sus hostilidades pueden equivaler al uso del hambre como método bélico, lo cual constituye un crimen de guerra. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostiene que su país ha tratado de permitir la entrega de la ayuda desde el principio de la guerra. Sin embargo, se mantiene firme en su determinación de eliminar por completo los batallones de Hamas en Rafah y en que no hay otra forma de hacerlo que a través de una invasión terrestre. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, señaló que Israel debe hacer prioritaria la protección de los civiles. Visitará Oriente Próximo a partir del miércoles para insistir en un cese el fuego y en la entrega de ayuda a la Franja de Gaza. Indicó que el 100% de la gente en el territorio se enfrenta a una grave inseguridad alimentaria. El mayor fabricante de acero de Japón, Nippon Steel, se ha enfrentado a la oposición a sus planes de comprar la emblemática empresa US Steel de los Estados Unidos y ahora ha presentado otra muestra de su compromiso. En diciembre, la empresa anunció un plan para comprar US Steel por unos 14 mil millones de dólares. Sin embargo, los miembros de los sindicatos se opusieron al acuerdo, al igual que el actual presidente estadounidense y el anterior. Joe Biden dijo que US Steel debía seguir siendo de propiedad nacional y Donald Trump prometió bloquear el acuerdo. Según un documento publicado por ambas empresas el lunes, Nippon Steel trasladará su sede estadounidense de Houston a Pittsburgh, donde se halla la de US Steel. La compañía japonesa reiteró su promesa de mantener su nombre, sus empleados y sus instalaciones. Dice estar comprometida con Pensilvania y que el estado albergará una siderúrgica líder mundial. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El estudiante japonés de secundaria básica Kagawa Tomo se ha convertido en el golfista profesional más joven del país a la edad de 15 años y 7 meses. Kagawa es natural de Noda, ciudad de la prefectura de Chiba, cerca de Tokio. Empezó a jugar golf con un año en un campo de prácticas que dirigía su padre, Cuando llegó a sexto curso, ya había ganado un torneo amateur en Japón. El año pasado, tras superar la tercera ronda del torneo de clasificación, obtuvo las credenciales para convertirse en profesional. Formalizó su condición inscribiéndose en el circuito el 13 de marzo, el mismo día de su ceremonia de graduación en la escuela secundaria básica. La Organización de Torneos de Golf de Japón confirmó que es la persona más joven que ha logrado esta hazaña en el país. Kagawa expresó su emoción por este logro en una rueda de prensa el martes. Dijo que estaba muy contento porque quería convertirse en profesional lo antes posible para jugar en un entorno desafiante. Cuando se le preguntó por sus objetivos de futuro, dijo que aspiraba a ganar el torneo de maestros y convertirse en el número uno del mundo. Al parecer, Kagawa ha estado recibiendo clases del famoso golfista japonés Ozaki Masashi, conocido como Jumbo Ozaki, desde el mes pasado. Dijo que seguirá practicando con un nuevo método de entrenamiento que le ha enseñado. La selección norcoreana de fútbol masculino llegó a Japón para la segunda ronda de las eliminatorias asiáticas del Mundial 2026. El equipo obtuvo permiso de entrada como una excepción a las sanciones japonesas a Corea del Norte. El partido entre las escuadras norcoreana y japonesa tendrá lugar el jueves en el Estadio Nacional en Tokio. El martes por la tarde, unas 30 personas, entre futbolistas y personal, llegaron al Aeropuerto Internacional de Haneda, en Tokio, después de hacer escala en Pekín. Los jugadores, que vestían abrigos negros y corbatas rosas, llevaban banderas norcoreanas cuando hicieron su aparición en el vestíbulo de la terminal aérea. Fueron recibidos por representantes de una asociación de residentes coreanos en Japón. En principio, el gobierno japonés prohíbe la entrada de norcoreanos como parte de sus sanciones a Pyongyang por sus programas de desarrollo de armas nucleares y misiles. No obstante, los eventos deportivos internacionales son una excepción. El mes pasado se permitió la llegada a Japón al equipo de fútbol femenino norcoreano para un partido de clasificación de la final asiática de los Juegos Olímpicos de París. Después del partido del jueves en Tokio, Japón y Corea del Norte tienen previsto enfrentarse nuevamente el 26 de marzo en el estadio Kim Il-sung, en Pyongyang. Será la primera vez en 13 años en que la selección nacional japonesa juega en territorio norcoreano. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, dio a conocer que su país y los Estados Unidos planean promover el borrador de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo fin es impedir que se coloquen en el espacio armas de destrucción masiva, incluyendo las nucleares. El lunes, Kamikawa presidió en Nueva York una reunión ministerial del Consejo relacionada con el desarme nuclear y la no proliferación. Durante el encuentro indicó, Japón cree firmemente que el espacio exterior debe seguir siendo un lugar sin armas nucleares. Agregó que su país también cree que es una responsabilidad colectiva cumplir cabalmente con los marcos legales existentes, incluyendo el Tratado del Espacio Exterior, que entró en vigor en 1967 y que promueve el uso pacífico del espacio. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.